Sos uno de los que me puede contar cómo es vivir esta transición que se da en el fútbol, porque quiero creer que es así la profesión, vos me lo dirás mejor que lo que te puedo decir yo, de este tema de un equipo, un plantel con el cual tuviste tantas alegrías como fue el anterior, a cambios rotundos, inclusive el propio técnico que salió campeón, y al día de hoy arrancar una nueva etapa en el club, también momento histórico, con otros compañeros, con otro planteo, con otro técnico. ¿Cómo lo viviste eso? Y sí, eso es el fútbol hoy en día, ¿viste? Te va mal, lo primero que hacen es echar al técnico, te va bien, no sé qué pasó, también echar al técnico. Como que el jugador se adapta a eso, ¿viste? Son cambios que te pasan, te pueden pasar una vez por año, o te pueden pasar por año cinco veces. Yo creo que el jugador de hoy no está adaptado a eso. Y nada, el que no juega con el técnico que estaba, viene otro técnico y se le renueva la esperanza. Tiene la chance de ser titular el fin de que viene y bueno, como te digo, se adapta a eso y hay que adaptarse rápido, si no te subís al tren. ¿Y cómo fue personalmente para vos la adaptación? No, bien, lo tomé bien, con profesionalismo como siempre. Al principio fue dura por el tema de los chicos que no seguían, más que nada, sin conocer al cuerpo técnico nuevo, pero bueno, lo conocimos, estamos en el día a día con ellos y ahora ya tenemos que ponernos a disposición del primer día que vinieron y pelearla juntos, porque ese es el camino, me parece. Es muy distinto los modos de trabajar que tiene Perelman y Márquez, no vamos a decir ni bueno ni malo, distintos. Sí, hay algunas cosas que son parecidas y otras no tanto, como todo cuerpo técnico. En las que no son tantos hay que meterle un poco porque no estábamos acostumbrados, y a las que son similares ya estamos acostumbrados, así que eso lo seguimos manteniendo y aún potenciando o no, depende de la característica del jugador. Ahora, yo quiero ver con vos porque tuviste la posibilidad de tener la experiencia europea, que muchas veces también se la denota como mucho más desarrollada que quizás lo que puede llegar a ver acá en la Argentina, con este tipo de técnicas que tiene, como es sentarse constantemente a ver los videos para remarcar los errores, contar con dos psicólogos, incluyendo al propio Martín, en el cuerpo técnico para tener un diálogo estrecho y cercano con los jugadores, además de que varios jugadores que han llegado en este mercado de pases han señalado que tiene un estilo de trabajo muy particular en lo que es jugadas, en lo que es la técnica. ¿Lo ves así? ¿Lo ves como un avance en ese sentido? Sí, sí. Están en detalles quizás que al jugador de acá del ascenso no está acostumbrado. Ahí está. En Ucrania se usaba mucho. Yo al principio quedaba fuera por eso, porque el técnico usaba mucho video y no me tenía paciencia. Yo no hablaba ruso, imagínate. No sabía hablar inglés, ruso. Entonces, cada vez que teníamos video me decía, no, vos afuera. Y un día me planté y le dije, no, yo afuera no, yo quiero ver porque quiero jugar. Y me hice entender como pude, como que me preguntó, le señalé mi posición, los movimientos que tenía que hacer, y ahí me quedó mirando diciendo, ah, sí, quiere jugar. Y bueno, de ahí en más empecé a jugar. Así que yo creo que hay que acostumbrarse a eso, a analizar al rival, a analizar al equipo, y son herramientas que si el jugador las sabe usar, le funciona, le sirve para el partido del domingo, para mejorar, para un montón de aspectos. ¿Y trabajar lo psicológico es tan importante como lo técnico, lo táctico y lo físico? Y eso la verdad no lo tuve yo, te digo la verdad, sinceramente, en Europa no lo tuve, no sé si por el idioma, pero los chicos tampoco lo tenían. Quizás eso le sirva al jugador para, no sé, para... No, la verdad no sé para qué sirve, pero bueno, hay que acostumbrarse y hay que... Y el jugador que es eso, que necesita que le hablen o que le estén atrás, quizás le sirve. Y hay otros jugadores que no. Hay algunos que lo toman y lo usan mucho y hay otros que le chupan huevo. Pero bueno, son decisiones de cada uno, no sé cómo claro. Sirve. Para, ya es personal en ese... Claro, es personal. Capaz que viene un muchacho, un psicólogo, alguien y te dice lo que querés escuchar y quizás rendí bien. O quizás viene un muchacho y te dice lo que no querés escuchar, te tira para atrás. Así que no sé, cada uno tiene que usar a su beneficio. Y saliendo un poquitito de... Estamos hablando con Diego Aguirre, delantero del plantel de Cañuelas. Supo salir campeón con el Tambero para obtener el pase a la B Metropolitana y actualmente se ha presentado dentro de los 18 para los dos encuentros que dirigió Martín Perelman en la B Metropolitana. Diego, y hablando un poquito, saliendo un poco de lo individual, que era lo que hablábamos recién, y metiéndonos en lo colectivo, tenemos que decir y exteriorizar y explicarle, si se quiere, a la gente de que este Cañuelas es un equipo en formación por la cantidad de jugadores nuevos que tiene. Sí, es un plantel nuevo, una idea de juego nueva. Es un plantel que tiene muchos chicos jóvenes. Quizás algunos hicieron su debut ahora este campeonato, otros todavía no hicieron el debut. Y es un equipo que, bueno... Nosotros los que estábamos en el plantel pasado tratamos de que se les sea el día a día más llevadero a ellos y tratamos de orientarlos, por así decirlo, de la forma que se maneja el grupo, más allá del cuerpo técnico. Somos un grupo con mucho trabajo, con cero egos, mucha humildad, así que estamos inculcando ese camino y, bueno, después adaptándonos a lo que sería el estilo de juego. Y cuando me hablas de estilo de juego, de idea, te pregunto... ¿Qué busca Perelman entonces en Cañuelas? Y busca ser protagonista, jugar en todas las canchas por igual, tener disposición de la pelota, atacar, también replegarse bien a la hora de que perdés la pelota, mucho ritmo, mucha presión a la hora de la pérdida de la pelota, siempre buscar el arco de enfrente, y eso es lo que estamos trabajando y venimos trabajando desde el día uno. Y en circunstancias como la del otro día, por ejemplo, que tenía que ver con la derrota de Armenio e irse al entretiempo abajo en el marcador, ¿qué les decía ustedes al momento de llegar a los vestuarios en esos 15 minutos que tienen? Y la verdad es que nos marcó que había un par de chicos dormidos, que había que despertarse. Después, nada, acomodar las piezas a lo que habíamos trabajado, a la zona vulnerable de ellos. Quizás dejaban varios espacios en la espalda de sus volantes, entonces nosotros teníamos que atacar eso. Habíamos practicado eso una semana y no se vio mucho en el primer tiempo. Después nos mejoramos y ahí quizás sin peligro, pero bueno, pudimos atacar esa zona con más facilidad y quizás nos faltó ahí el toque final para llegar al arco de ellos. Y después nada, después nosotros también hablamos que no hace falta que el técnico nos diga algo para que nos demos cuenta. Así que tenemos que mejorar eso como grupo. Y nada, hay que seguir por ese camino de seguir aprendiendo día a día. Claro, exactamente. ¿Y qué percibís que le espera a Cañuelas en esta B Metropolitana de cara a lo más inminente y lo más cercano? Termina siendo esta fecha número 3 contra Comunicaciones, la búsqueda de la primera victoria, pero en un análisis a largo plazo. Y son equipos duros, pero sinceramente veo a Cañuelas a la altura. Tenemos buen plantel, como te digo, chicos jóvenes que hay que llevarlos, no sé si a poco, pero hay que mostrarle lo que es la categoría. Quizás muchos no jugaron ni la C, y la B Metro es algo parecido, quizás tenga un poco más de jerarquía, ya son jugadores siempre profesionales. En la C no hay jugadores que no son profesionales. Y demostrarle que hay que ser hombre dentro de la cancha, que hay que hablar con el referí, hay un montón de cuestiones que quizás no estaban acostumbrados y bueno, la tienen que agarrar rápido para poder sacar ventaja, para poder agarrar esos detalles y en la vez metropolitana te hacen ganar partido. La pelota parada, la agresividad, tanto para ejecutar o para cortar una jugada. Así que esas cosas hay que echarlas rápido y nada, seguir trabajando que yo creo que el domingo vamos a hacer un buen papel. Cancha difícil, rival difícil, pero lo estuvimos estudiando, así que ya sabemos más o menos cómo se plantean ellos. Diego, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, vos lo decías, la mejor de las suertes para el fin de semana enfrentar a Comu. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo, César. Chau.